que tenga que llorar. Me alejaré, no te quiero ya rogar. Me marcharé donde no te mire ya, y sufriré, más te tengo que olvidar. Ya no tendré que apurarme por llegar. Al fin tu amor, con tu orgullo es por demás. Pero los besos que tu boca un día me dio serán clavados en el alma de los dos. Cuando te abracen, te acaricien, sentirás que son mis besos, pero ya no me tendrás. Y si un día vuelves a mi lado, sentirás que es por tu culpa y nada, nada queda ya. Si un día te dejan y no encuentras la razón, sabrás la pena de mi pobre corazón. Si nunca vuelves a mi lado, ya verás que otro cariño como el mío no encontrarás. Aunque no quieras, tú también vas a llorar, pues cuando se ama no es tan fácil olvidar. La razón, sabrás la pena.